El Universal. Lo más consultado. Una mujer italiana que perdió el vuelo de Air France, el cual cayó al Atlántico la semana pasada, murió en un accidente de tráfico en Austria. Su esposo, que también llegó tarde al aeropuerto de Río de Janeiro, se encuentra grave, luego de que el automóvil en que viajaban chocó con un camión en la localidad de Kufstein. La versión en línea del diario español El Mundo informa que Joana Gandhaler, pensionista, estaba de vacaciones en Brasil junto a su marido Kurt. Ambos perdieron el vuelo 447 de Air France en Río de Janeiro con destino a París y al día siguiente viajaron a la ciudad francesa. Entre las historias de las personas que perdieron la vida en el Airbus se encuentran la de un hombre que celebraba su cumpleaños, un grupo de trabajadores que regresaba de unas vacaciones que habían ganado como premio y una mujer que se acababa de recuperar de una cirugía cerebral. También entre las víctimas se encontraba una mujer española que acababa de pasar su luna de miel en Brasil y decidió viajar sin su esposo para visitar a su familia. Los pasajeros suman 228. Algunos cuerpos se han recuperado y hasta el momento autoridades brasileñas y francesas trabajan en conjunto para poder recuperarlos. Para el Universal Radio, Melanie Forey.